Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Son las 9 de la mañana con 5 minutos. Bienvenidos y bienvenidas a La Rayuela, su radio revista de 9 a 12 del mediodía. Bien, el día de hoy, ya estamos 8 de diciembre de 2017 y nuestro programa 234. Un abrazo grande a nuestros compañeros, Pau, gracias por estar acá, igualmente Fernando Torres, ya están por acá, todos los amigos y amigas que pues están en la sala de producción, y para ustedes, amigas, amigos, pues un abrazo grande el día de hoy. Bueno, desde antes de ayer realmente nuestra ciudad ha tenido que enfrentar una emergencia, ¿no? Una emergencia que precisamente para evitar que llegue a ser una emergencia sanitaria, pues las autoridades correspondientes, el presidente de la República, ha pedido realmente que se suspendan todas las actividades en el sector público, en el sector de la educación. Y claro, ha habido un trabajo sostenido, un trabajo fuerte, un trabajo comprometido desde la empresa de agua potable, desde el municipio de Quito, encabezado realmente por su señor alcalde, el señor Rodas, pues para superar esta emergencia. No sabemos que pues ya en la tarde de hoy ya los diferentes barrios tendremos un poquito de agua, ya comienza a normalizarse esto. Hasta tanto, ciertamente es difícil pedir paciencia, ¿no? Es muy difícil. Es pedir paciencia cuando tenemos que cocinar, tenemos que solventar necesidades de tipo higiénico, pero bueno, valga la pena ciertamente pedir una vez más paciencia. Esperemos que las horas pasen pronto y que, por supuesto, este problema se solucione. Bueno, como siempre, nosotros tenemos también cosas gratas que contar, que compartir con ustedes. Una de ellas, vive la experiencia Caminos de Arte, Fe y Chocolate. Esta es una propuesta que se hace desde un colectivo que nos invitan a sentir la cultura, la historia, el arte, la chocolatería ecuatoriana. Entonces nos dicen, realmente no se ama y valora a lo que no se conoce. Es momento de reencontrarnos con la ciudad de Quito desde un lugar de la historia diferente. Los territorios de la antigua Real Audiencia de Quito fueron bendecidos desde tiempos ancestrales con un regalo de los dioses, el cacao. Un fruto que hacia el año 1803 era uno de los principales productos de exportación. Pero, pues, ¿qué pasaba, no?, en la ciudad? ¿Quién gobernaba? ¿Quiénes la habitaban? Bueno, nos invitan y nosotros a ustedes, amigas, amigos, vamos con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos y realmente conozcamos un poco más de nuestra cultura. Sintamos nuestra cultura desde la historia, sabores, conventos, arte y artistas. Sí, hay unos singulares personajes también de la época que sin duda alguna llevarán por esta divertida y singular aventura entre pulperías y bulerías. No, comer chocolate era una herejía. Esta es una frase muy conocida allá por 1800, y se sabe ahora que uno de los ingredientes, digamos, importantes dentro de la gastronomía quiteña era el chocolate. era el chocolate. ¿Recuerdan ustedes que inclusive después de esta época y en auge el cacao, ¿no? Acá en Ecuador, para referirse a una persona que tenía un grado de importancia que ella pensaba que era más que los demás, se hablaba de que alguien se creía él o la gran cacao. Bueno, esto solamente para decirles que esa es la importancia que tenía el cacao. Ahora, hay un recorrido que se está ofertando y comienza por la calle La Ronda, luego pasaría por la chocolatería Chestif, luego el monasterio del Carmen Alto, luego la calle de las Siete Cruces, el atrio de la Catedral, el Café Galería, el Museo República del Cacao, Krustum 2850, y bueno, para todos estos recorridos hay un punto de encuentro, la Plaza de Santo Domingo, a las 10 de la mañana, y el recorrido dura 3 horas. El valor de estos recorridos es de $20 por persona, 35 por pareja y 10 por cada niño. Es la oferta para estos días desde Vive la Experiencia Caminos de Arte, Fe y Chocolate en Quito, en todo lo que es el Centro Histórico de Quito. Pau, vamos a la música y retornamos con un tema que muchas veces nos ha hecho pensar, nos ha hecho reír y en algunos casos inclusive ha propiciado algunas discusiones entre quienes creen que solamente por comprar un guachito de ella pues puede cambiar toda su vida. ¿Saben de qué estoy hablando? La lotería, sí, estas loterías que se juegan en todo el mundo y pues en estas fechas, en las fechas navideñas, en las fechas de nuevo año, es donde más se pone en auge en el mundo entero las ventas de lotería. Crecer y morir, volver a vivir, naciendo otra vez. 9:15 y nosotros seguimos. Y ahora sí, vamos a hablar sobre este tema que les invito a compartir, las loterías. Muchas veces nosotros hemos pensado comprar un guachito o un entero de la lotería y nos hemos puesto a conversar con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestras familias, sobre qué haríamos si nos ganaríamos la lotería. Bueno, hay algunas historias que tienen que ver con estas loterías. Hay inclusive, amigas, amigos, increíbles crónicas de los mayores ganadores de las loterías alrededor del mundo. Algunos apuntan su fecha de cumpleaños, otros simplemente su número de la suerte, y algunos otros números al azar mientras cruzan los dedos, esperando ganarse el gran premio en el sorteo de la Lotería Nacional. Cuando se tiene éxito en este juego, lo siguiente es estar tomando buenos cócteles en la piscina de su mansión, disfrutando de la buena vida que los millones de euros puede dar, o de dólares. A pesar de que es más probable ser alcanzado por un rayo, todos soñamos con tener un golpe de suerte con el sorteo de la lotería. Para algunas personas, el sueño de convertirse en ganadores de lotería se convierte en realidad. ¿Cuánta suerte tienen estas personas y cuánto han ganado? Pues bueno, conozcamos un poquito las probabilidades de loterías mundiales. Miren ustedes, se habla de que la probabilidad de ganar la lotería de Euromillones al acertar los 5 dígitos más 2 estrellas de la suerte es de 116 millones. Pero bueno, todas estas son probabilidades, ¿no? Como podemos ver, ganar la lotería no es nada fácil. Es mucho más probable que nos lastimemos con un inodoro, que nos caiga un rayo, o pues a pesar de todas las probabilidades en contra, puede ser increíble que mucha gente siga llevándose a casa premios gigantes al elegir números ganadores de la Lotería Nacional. Bueno, a lo mejor hay gente que le gusta, piensa que este es su día de suerte o su número de suerte y lo apuesta todo. Miren ustedes, hay un caso, ¿no? Para la gente como Ed Nabbons, estas estadísticas no importan, ya que él se convirtió en uno de los mayores ganadores de lotería de Estados Unidos en toda la historia de ese país. El señor Nabbons tuvo la suerte de haber comprado uno de los 2 billetes que salieron ganadores de la lotería en Estados Unidos para uno de los botes más grandes de ese país. Esto pasó en 2007 y la vida de este conductor de camiones en Georgia cambió para siempre, ya que se ganó la mitad del premio que tenía un valor de 297 euros. El otro ganador decidió mantenerse en el anonimato. Este suertudo ganador ni siquiera compraba billetes del sorteo de la lotería con regularidad, porque sabemos pues que hay personas que semanalmente lo hacen, ¿no? Pero no, en el caso del señor Nabbons, pues no era realmente su afán, no era su gusto permanente, ¿no? Pero esta vez compró al entrar a una tienda por una taza de café. Entonces, esta decisión espontánea, totalmente accidental, si queremos decirlo, le hizo ganar 116.557.083 millones de dólares, que después de impuestos fueron más de 80 millones. Miren ustedes. Entonces, cuando al señor Nabbons se preguntaron sobre lo que hará con todo ese dinero que ganó al acertar los números ganadores, pues comentó: voy a pescar mucho. Con el dinero compré un bote para pescar y pago la hipoteca de todos sus hijos. Bueno, años antes habría que comentar que el señor Nabbons tuvo su gran golpe de suerte. Otro residente de Georgia se llevó a su casa un buen bote. Erika Green era una empleada de una oficina de teléfonos móviles cuando compró uno de los 3 billetes ganadores de este sorteo de Lotería Nacional Big Game. Los hechos sucedieron igualmente en el 2002, cuando Green fue a una estación de gasolina donde compró su primer billete de lotería a $10 a la edad de 20 años. Ella, nativa de Georgia, en Estados Unidos, se convirtió en multimillonaria al ganar 58.9 millones de dólares. Al momento de elegir los números ganadores de Lotería Nacional Green, ni siquiera tenía la edad legal para celebrar su hazaña con una copa de champán. Cuando la prensa le preguntó a Green sobre su gran ganancia, ella dijo: «Estoy en shock, sigo sin poder creerlo. Algún error debe de haber». Y bueno, ¿qué hizo con todo el dinero?, preguntamos. Lo invirtió en forma inteligente. Comentó que ella no iba a trabajar más, que va a invertir el dinero para que este dinero trabaje por ella. Este es una de tantas historias, luego comentaremos un poco más, pero claro, hay decenas de historias que tienen que ver con las loterías alrededor del mundo. Y miren ustedes, hay gente que lo ha perdido todo. Igual, si antes tenían poco, hoy no lo tienen nada. En fin, esa es parte de la vida también. En todo caso, lo que sí sabemos es que lo único seguro, lo único cierto, es lo que tenemos conseguido con nuestro trabajo, con nuestras madrugadas, con nuestros ahorros, si es que fuera del caso, con nuestro esfuerzo, en fin. Y no hay dinero fácil, solamente si usted se gana la lotería, ¿no? No hay dinero fácil. Pero bueno, para quienes sí lo han logrado, pues qué maravilla y felicitaciones. Durante el programa les vamos a contar algunas historias al respecto de estas loterías. Ahora pues vamos a ir con música. Ustedes saben que acá en la Rayuela, pues nuestro fuerte es la música de autores, de compositores ecuatorianos. Entonces, ahora, en este mismo momento, ¿lo podemos matizar? Claro que sí, claro que sí. Una de nuestras frases es que también, 50-50, ¿no? Lo podemos matizar con buena música, con música que a usted, que a nosotros nos agrada. Así es que vamos a esta música, luego vamos al corte y regresamos con más de La Rayuela, hablándoles exactamente de esta revista que acaba de ser publicada. Bueno, realmente es una de las primeras, todavía no está a la venta, han tenido la gentileza de enviármela. Se llama Camino, Camino Quiteño, entre arte y fe. Ya volvemos. Lunes 4 y no estás, martes 5 y no puedes, miércoles, jueves o viernes quizá, pero nunca decides en verme. Sábado vino y se fue, domingo se hizo muy tarde, y desde el lunes otra vez, jamás dejarás de esquivarme. Me tienes loco, desesperado, pues tus problemas son complicados. ¿Cómo te explico? Yo me enamoro, entre más huyes, yo más te adoro, yo más te adoro, yo más te adoro. Todas las noches te sueño y cada mañana te pierdo. Hoy te confieso que ya no me basta vivir solo con tu recuerdo. ¿Cómo logro que entiendas que no es nada fácil mi vida? Pasarme los días buscando respuestas y ver que tú sigues perdida. Me tienes loco, desesperado, pues tus problemas son complicados. ¿Cómo te explico? Yo me enamoro, entre más tuyas, yo más te adoro, yo más te adoro, yo más te adoro. Cómo contar con los dedos en mi mano, las veces que te pierdes en la calle, los tantos quédate, no será en vano, los miles de llavete y no me falles, podría apostar a que cualquier esquina ya te conocen hasta de memoria, y que con cada cuento que terminas te vas rezando un poco nuestra historia, pero el tiempo es cerco y el corazón pantera, hoy te quiero decir, con todo y eso, una vida sin ti no vale la pena. Me tienes loco, loco por verte,

salir a buscarte, pero no sé partir por este miedo que siento de ti. Y aunque quieras encerrar tu corazón, y no exista nada más entre tú y yo, aunque no estés mi amor, solo dime si recuerdas cuando nos quisimos, cuando no había nada más, nuestro cariño, cuando conversamos, cuánto nos reímos mirando el amanecer. Dime si recuerdas cuando caminamos, cuando no pudimos parar de besarnos, cuando nuestras manos crearon un mundo que nadie pudo entender. Dime si recuerdas. Dime si recuerdas. Bueno, seguimos con más de La Rayuela, faltan 10 minutos y serán las 10 de la mañana. Les decía hace un momento que tengo en mis manos un folletín, ¿no? Camino Quiteño, Arte y Fe. Entonces, propiciado por el Ministerio de Turismo del Ecuador, donde podemos realmente encontrar, todavía no está a la venta. No está a la venta, pero esta revista intenta precisamente difundir un poco más de lo que son nuestros lugares, ¿no? Como la Basílica del Voto Nacional, por ejemplo, emblemático sitio dentro de la capital, Catedral Metropolitana de Quito, Santuario de Guápulo, Museo Fray Antonio Rodríguez, la Iglesia de la Compañía de Jesús, el Convento de San Agustín, el Museo Miguel de Santiago, el Convento de San Diego, Museo Padre Almeida. Tenemos también información sobre el Convento de Santo Domingo de Guzmán, Museo Fray Padre Bedón, Convento de San Francisco, Museo Fray Pedro Gocial, Monasterio Museo del Carmen Alto, Monasterio Museo de Santa Catalina de Siena. Y bien, ¿qué tendríamos que decir al respecto? El turismo religioso, amigas, amigos, tiene como motivación fundamentalmente la fe, ¿no? Sin embargo, existen pues grandes razones que atraen a nuestros visitantes, sean propios, sean internacionales, en fin. Es un turismo que atrae sobre todo a las iglesias. Se dice que uno de los sitios más visitados son las iglesias y los museos. El patrimonio, por ejemplo, el arte, la arquitectura e incluso la historia de las diversas órdenes religiosas. Amigas, amigos, Quito es un destino atractivo para el turismo religioso, sin duda alguna, lo hemos dicho en otras ocasiones. Y hemos dicho también que a pesar de que han pasado algunos años desde que Quito fue nominado como Quito Patrimonio de la Humanidad, por un lado, y luego Quito, Capital Iberoamericana de Cultura. Pues ha pasado el tiempo, pero estas nominaciones siguen tan vigentes, tan frescas, precisamente por sus maravillosos espacios, por sus maravillosas iglesias, ¿no? Entonces, esto del turismo religioso, pues sin lugar a duda, debido al desarrollo de la historia, desde su fundación, se instauraron diversas órdenes religiosas que construyeron sus templos, conventos y también los monasterios, ¿no? Convirtiéndose en actores importantes en la orden religiosa. El desarrollo arquitectónico, artístico y cultural de la ciudad, sin lugar a duda, va a ser tema siempre de conversación, siempre de interés y, por supuesto, también de orgullo, ¿no?, de los quiteños. Sería importante, o es importante decir que durante el periodo colonial, el esplendor del arte en la pintura, en la escultura de nuestras iglesias, de nuestros conventos, de nuestros monasterios, pues sin duda alguna se dio origen a la famosa escuela quiteña, donde se desarrollaron técnicas únicas realmente, como el encarnado, que consistía en dar un color natural, mate o brillante al rostro de las esculturas. Bueno, hay otra nominación también para Quito, y es Quito conocida como el claustro de América. Fíjense ustedes, cuenta con más de 60 iglesias, capillas, monasterios, conventos y salas capitulares. Parte de este legado se encuentra en cada rincón de las 10 iglesias y museos que se presentan precisamente en esta oferta turística. Entonces, ciertamente, les decía hace un momento, todavía no está a la venta este libro, pero con el apoyo del Ministerio de Turismo podemos encontrar fotos a todo color de la Basílica del Voto Nacional y, claro, detalles tan importantes como cuándo fue su construcción, ¿no es cierto?, quiénes intervinieron en ella, cuáles las alturas de sus torres, cuáles eran los principales materiales usados, por ejemplo. Son detalles realmente técnicos, son detalles puntuales, estilos arquitectónicos predominantes, en fin, hay descripciones detalladas de cada una de las iglesias, de las catedrales de nuestro querido Quito colonial. Y les decía yo, el Ministerio de Turismo del Ecuador realmente está empeñado, ¿no?, en dar esta información basados en el estudio de acompañamiento técnico para el fortalecimiento del producto turístico religioso en iglesias y museos de Quito. Esa va a ser la prioridad realmente del Ministerio de Turismo, ¿ya? Ahora, pues, este es un trabajo donde ha participado Felipe Cucalón Rodríguez, ¿no?, Andrés Medina, Rodrigo Salas y Cristian Guaña. Mil gracias al Ministerio de Turismo de Ecuador y, por supuesto, vamos a seguir nosotros dando información que contiene este libro. Hablando de Quito, de sus maravillas, tenemos ahora una producción sobre De Quito a Quito. Vamos a agradecerle entonces a Pau. Ya estamos listos con este producto. Cuando son las 9 de la mañana, las 9 de la mañana con 57 minutos. Adelante. Etapas de Quito a Quito. Cuando la Tierra se formó, pasamos por diversas fases. El Paleolítico, 7500 a.C., el Arcaico, 3300 a.C., la actividad volcánica, 2500 a.C., y en 1500 a.C., el periodo formativo. En el 300 a.C., el desarrollo regional, y después de Cristo, en 1500, la integración. Es así que hace aproximadamente 10.000 a 3.500 años atrás existieron asentamientos humanos en las zonas del Valle de Tumbaco y la Loma de Puengasí. Estas áreas eran habitadas por alrededor de 40 personas, agrupadas en familias. Estos grupos iban de un lugar a otro para abastecerse de recursos naturales. Ya con la domesticación de las plantas, estos pobladores construyeron refugios permanentes, generando el desarrollo de la agricultura de cultivos como papa, choclo, melloco, fréjol, entre otros. Y es que para estos habitantes existían dos zonas de vida, los páramos y los bosques. La agricultura propició el incremento de la población, a excepción de las veces en las que los volcanes como el Cotopaxi erupcionaban. Pero con el paso del tiempo, nuevamente se agrupaban en cacicazgos de entre 200 y 300 personas, manteniendo la caza y la recolección para su propio sustento. Hacia finales del siglo XV, se da la presencia inca en Quito, cuya influencia duró alrededor de 40 años. En este tiempo, ellos ratificaron la autoridad de los caciques como miembros del aparato administrativo. La población debía entregar tributos a los funcionarios, y estos los almacenaban y redistribuían para el bien común. Además, establecieron centros de defensa, llamados pucarás, centros administrativos o tambos y colonias conocidas como mitmacs. consideraron varias rutas de intercambio, introdujeron el idioma quichua y el culto al sol. Ya en el siglo XVI, con la colonización española de los Andes, orientada a generar ingresos para la monarquía española, se generó mucha violencia y la efectivizó a través de la doctrina, la encomienda y el tributo, de los que además se encargaba la Iglesia Católica. Dentro de esta, existían diversas comunidades como los franciscanos, dominicanos, jesuitas, entre otros. En esta época aparece la producción de tejidos en algodón y cabuya, y más tarde en lana, y con diversas hojas y frutas se preparaban colorantes para el tejido. Dentro del sistema colonial, la Real Audiencia de Quito fue una categoría jurídica y una instancia administrativa de nivel intermedio. Esta fue creada en 1563 y se encargaba de la gobernación y el buen trato a los indios, para lo que se creaban cofradías que eran agrupaciones sociales de ayuda con fines de servicio espiritual. Se creó además el cabildo, que regulaba las actividades necesarias de la población para subsistir, y se crearon también diversas academias de arte, como el Colegio de Artes y Oficios San Andrés. Este colegio levantó la iglesia de San Francisco. Además, en este se enseñaba a leer, escribir y cantar. Este nuevo vínculo social dado por la colonización dio paso al cambio en la cocina, puesto que se intercambiaban especies vegetales y animales, ampliando, pero al mismo tiempo perdiendo productos y especies. Con la Revolución de 1822, luego de una larga lucha por la independencia, nos volvemos Quito de la Gran Colombia. Pero este no duró más de 8 años. A partir de entonces aparece Ecuador, como estado republicano con poderes legislativo, ejecutivo y judicial. A pesar de esto, Quito continuó siendo una sociedad estratificada, en la que se diferencia por etnia, origen, fortuna, vestimenta y lenguaje, tanto en el espacio público como en el privado. Es así que hoy en día, Quito sigue siendo el primer lugar de influencia política del país. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Fernanda Báez. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. Al Son del Pop. ¡Qué aburridos que son mis sábados! ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. ¡Somos tu mejor compañía! Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Maestro, estos son

tus ojos si brillan mañana, que tu voz siga pidiéndome a gritos amor, gritos de esperanza. Ahora que te tengo no pienso perder el tiempo, ni perderme por mi absurdo ego, ni un solo momento se esfuma el miedo. Hacia el frente, no recuerdes todo lo que no te di, que su luz brille por siempre porque tú te lo mereces, y perdonas si algún día pretendí. Esta mañana de viernes 8 de diciembre. El agua en Ecuador. Bien, amigas, amigos, muchas veces hemos hecho esta reflexión de cómo usamos el agua. Y a veces, desgraciadamente, como este accidente, ¿no? ¿Qué les digo yo? Sí, de alguna manera es esta tragedia mediática, el quedarnos sin agua en muchos barrios quiteños, nos ponen a reflexionar. Desde La Rayuela hemos tenido algunas emisiones que tienen que ver precisamente con el cuidado del agua. Hemos compartido con ustedes lecturas, hemos invitado personas del FONAC, hemos hablado con expertos que tienen que ver con páramos, con protección precisamente de estos páramos andinos de nuestra región, porque mucho se habla de que luego... Ya la pelea, los conflictos humanos no serán por petróleo, será por agua, ¿no? Será por la pelea del agua. Ayer en la noche, anteayer igual, hemos podido ver algunos videos de algunos barrios quiteños donde las personas pierden el control y discuten entre ellas, un poco jalonean entre ellas. Y fíjense, todo esto, ¿por qué? Por coger un poquito más de agua, por coger ese tarrito más de agua. ¡Cuánta desesperación! Y miren ustedes, sabiendo que ya en pocas horas vamos a tener un poco de agua, ¿no? Fíjense ustedes, cuando realmente esta agua no exista para nada, y que tengamos que caminar kilómetros para coger apenas unos 2 litros de agua. No queremos ser catastróficos ni llegar al pánico, no. Simplemente es una reflexión, ¿no? Es una reflexión. Y alrededor del páramo y el agua en Ecuador, pues hay que decir, ¿no?, que uno de los ecosistemas fundamentales para la regulación de la cantidad de agua que recibimos en las ciudades andinas de nuestro país, de sus estribaciones, pues es el páramo. En los últimos años, amigas, hay un creciente interés por proteger los páramos de Ecuador y las zonas andinas en general. Desde este programa tuvimos la oportunidad de atender una invitación que se hacía desde el Ministerio de Turismo, precisamente para ir a dos páramos. Hemos ido al Antisana y al Cotopaxi. Y hemos ido acompañados de expertos, hemos ido acompañados de comunicadores, hemos ido acompañados realmente de geólogos, ¿no? Y ahí pues hemos visto, hemos palpado realmente este interés por proteger los páramos del Ecuador, de las zonas andinas en general. El páramo en Ecuador se extiende, amigas, amigos, a lo largo de los Andes, fíjense ustedes, desde la frontera con Colombia hasta el norte y hasta la frontera con Perú al sur. Según algunos datos de Ecociencia, que es una organización ecuatoriana que ha trabajado muchos años en este tema de páramos, la extensión de los páramos en el Ecuador es de aproximadamente de 12.650 kilómetros cuadrados, luego de Colombia, que es el país con la mayor extensión de páramos en su territorio. El páramo en Ecuador se ubica entre los 3.000 metros de altitud. En el Ecuador, amigas y amigos, la provincia del Napo es la que tiene mayor extensión de páramos, así como lo escucha, con aproximadamente 3.633 kilómetros cuadrados. Es precisamente de los páramos de esta provincia que la ciudad de Quito se provee para abastecer de agua a sus habitantes y se extrae un volumen diario aproximadamente de 5 metros cúbicos por segundo. Este es uno apenas de los datos. Ya vamos a seguir conversando sobre esto, porque también, pues, ustedes saben que se conocen a páramos como una gran esponja. Así se los asume a los pájaros, a los páramos, perdón, como una gran esponja. Por lo que por mucho tiempo se ha considerado a este ecosistema como la fuente de agua de las ciudades y el campo, inclusive, en los Andes ecuatorianos. Son las características de los páramos, es decir, baja evapotranspiración, así se llama, alta nubosidad, mucha humedad relativa, suelos con alto contenido de compuestos orgánicos y alta capacidad de retención de humedad, lo que hace que este ecosistema sea un excelente regulador del ciclo hidrológico. De esta manera, los páramos liberan lentamente el agua de lluvia y neblina que llega a los páramos hacia las zonas bajas. Por lo tanto, los páramos no producen agua, pero sí regulan muy bien el ciclo del agua y son un ecosistema con un alto rendimiento de agua por kilómetro cuadrado. Vamos a escuchar esta reflexión y luego volvemos para hablar qué pasa con los suelos del páramo. Aquella mañana parecía ser como cualquier otra. La ciudad despertaba lentamente. Las luces de neón desaparecían y las marquesinas se iban apagando como velas que se consumen. Los trasnochadores huían de los primeros rayos del sol y el sonido de la gran ciudad iba creciendo a cada momento como un palpitante corazón que activa su ritmo ante el esfuerzo físico. Sin embargo, no sería como cualquier otra. Cerca de las 11 de la mañana, las amas de casa que lavaban trastos y ropa notaron que el chorro de agua que fluía incesante por el grifo decrecía y se apagaba. Algunas maldijeron, otras se lamentaron gimoteando. No faltó la que golpeara los tubos y las llaves, y las más se encogieron de hombros. Ya volverá. La comida estuvo tarde. Los trastos no pudieron lavarse. En la calle no se vendió comida y los puestos de aguas frescas agotaron sus existencias. Los sanitarios se empezaron a convertir en un problema. Pero a pesar de todo aquello existía la esperanza. Volverá, pensaban. El tercer día, todos asistieron al trabajo sin bañarse. Los transportes y las oficinas olían mal, y muchos restaurantes tuvieron que cerrar. Y los enfriadores, así como los equipos de aire acondicionado, no trabajaron. En los supermercados, las latas de jugo, de conservas y los refrescos se agotaron en las primeras horas de la mañana. Por supuesto, escaseó la leche,

Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Conoce las especies del país que se deben proteger con urgencia. Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. Al Son del Pop. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Diezpal y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Energías para la Vida. Por un continente limpio. Hoy les ofrecemos Cuidando el Agua. Clarita, vienes corriendo desde lo más alto de la montaña. Tímida y angosta al principio. Engordas mientras más corres. A tu paso nace vida. La tierra se hace fuerte. Labras la piedra para forjar tu muelle. Sirves al hombre, al ave y al reptil. Al roedor, al musgo, al árbol y al helecho. Sirves a todos y a todo. Eres el bien, la purificación y la vida. Eres el agua. El principio, y quién sabe, el fin de la vida, están en el agua, el líquido vital. ¿Cuántos usos da el hombre al agua? Con ella sacia su sed, cocina, limpia, riega sus campos. Los ríos y los mares son fuentes de riqueza, son medios de transporte. El agua produce energía, nos da electricidad, mueve las industrias, nos da bienestar. ¿Hasta cuándo la vamos a poder aprovechar? Esta es una pregunta que muchos nos la hacemos, sobre todo cuando vemos que el propio hombre, en su afán depredador, no tiene escrúpulos para contaminarla, ensuciarla y utilizarla irracionalmente. ¿Cuántas ciudades de América Latina botan sus desperdicios a los ríos o al mar? ¿Cuánta vida ha desaparecido de los ríos y mares por causa de la contaminación? Yo mismo recuerdo, cuando era chico, podía pescar y bañarme en un río cercano a la ciudad en la que vivo, cosa que ahora no la podemos ni soñar. Pero el programa de hoy tiene como objeto el que reflexionemos un momento sobre lo que está pasando con los ríos y la generación de energía eléctrica. Sin duda, uno de los usos más importantes que el hombre ha dado a los ríos en la actualidad es precisamente ese, generar energía eléctrica. En otro programa de esta serie, conocimos, por ejemplo, cómo se genera energía en Venezuela, en la represa de El Guri, que contiene al río Caroní y al Orinoco. Ahí vimos cómo el represamiento del río y su consiguiente inundación de tierras causan un impacto ecológico que difícilmente puede ser remediado, ya que simplemente significa la terminación de un ecosistema, de un sistema de vida. Por eso, ahora queremos compartir con usted cómo se está generando energía hidroeléctrica sin afectar a los ríos, simplemente aprovechando sus virtudes naturales. Para eso, visitamos un proyecto al sur de Chile, en Concepción, donde se ha juntado el esfuerzo de organizaciones no gubernamentales, la empresa privada y la voluntad de los pehuenches, indígenas mapuches que habitan en esa región, para impedir que se dañe al río Biobío y que a la vez se produzca energía para mejorar la calidad de vida de la población. Conversamos con Carlos Bonifetti, de la empresa MTF, fabricante de microcentrales hidroeléctricas, con Jorge Rojas, del CODEF, y con Héctor Grandón, representante regional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS. Conozcamos algo del proyecto de la microcentral hidroeléctrica de las Termas de Nitrao, en el Alto Biobío. Aquí se combinaron dos cosas, creo yo. El entusiasmo de gente del CODEF con la experiencia de nuestra empresa en manejo de proyectos y en la fabricación de la turbina. Entonces, los dos factores mancomunados, la experiencia con el entusiasmo y las ganas de trabajar, condujeron al éxito. Bueno, ahora respecto de la importancia social del proyecto, las termas de Nichao son unos recursos termales bastante modestos en infraestructura. Las construcciones fueron hechas por la Municipalidad de Santa Bárbara y entregadas a las comunidades mapuche y pehuenches del sector para que la administren y la manejen, la exploten, sí. Últimamente, ¿ya? Entonces las comunidades tenían esas termas, por supuesto que sin energía eléctrica, con lo cual la calidad del servicio que prestan durante las horas del día con luz y solamente se podía ir con velas o con linternas a usar los baños cuando ya se acaba lo natural. Entonces, con la incorporación de esta microcentral se puso energía eléctrica para luz y iluminación en las baños termales propiamente tales, las cabinas de los baños, y en alrededor de 8 cabañas que se arriendan a los turistas. Cabañas tipo A, muy modestas, muy económicas, pero que cubren un atractivo social importante con un turismo bastante económico. Entonces, con esta incorporación de la iluminación, sube el nivel de calidad de la prestación y por lo tanto pueden subir el precio del baño y el precio de las cabañas, con lo cual ellos tienen mayores ingresos. O sea, el beneficio ha sido notable y se cumplió el objetivo. En definitiva, hay una distribución de los ingresos hacia las distintas comunidades pehuenches que existen en el sector. Entonces, efectivamente, las termas son modestas, pero la calidad del agua termal que entrega Nitrao es realmente excepcional. Sí. O sea, quien ha tenido la oportunidad de recorrer termas, sí, sabe, digamos, que un agua que está sobre los 40 grados con un porcentaje mineral de azufre tremendamente alto, es excepcional. Ellos subieron más del 50%, yo diría que pasan un 100% el valor del arriendo de las cabañas, el del arriendo de los campings y de los baños mismos. Entonces hay un valor agregado que se entregó a las termas, se mejora la calidad de la vida. Yo no diría que con eso se resuelve el tema de la pobreza de los pehuenches, ni mucho menos, pero sí se entrega un aporte a mejorar la calidad de vida de los pehuenches y sobre todo se difunde una belleza natural de este país que queda para nuestra concepción cultural bastante distante. Sobre todo porque también ha ayudado el hecho de que ha sido un proyecto relativamente difundido, ha habido buena presencia en la prensa, en la radio también, y una experiencia que podría abrir nuevas posibilidades para proyectos mayores de otro financiamiento y de mayores financiamientos. Las termas en sí, el proyecto mini hidroeléctrico en este complejo sirvió como una especie de acercamiento de esta tecnología hacia las distintas comunidades, porque básicamente la ayuda que siempre se estaba generando en torno a las distintas comunidades, una ayuda básicamente muy existencialista, que en realidad nosotros lo que pretendíamos es que a través de la autogestión de la microcentral ellos fueran generando nuevos ingresos y por lo tanto ayudándose en forma local, generando iniciativas locales propias. La idea también era acercarlo a esta tecnología y que la generación de energía sirviera como base para trabajo, para distintos usos finales que ellos le puedan dar, y acercarlos en forma indirecta, acercarle esta tecnología en forma indirecta a su vida cotidiana, sin implantar ningún proyecto, básicamente que ellos vieran en forma muy cerca lo que es la tecnología y que puede ser realizada y desarrollada en sus propias comunidades. con todo el beneficio que podría llevar a ellos, mejorar su calidad de vida. Un proyecto de electrificación administrado por una comunidad pehuenche. Eso hace una diferencia. Pero, ¿qué pasa con la tecnología? ¿Cómo se apropiaron los pehuenches de ella? ¿Cómo la administran? ¿Y qué dificultades tienen? Bueno, nosotros en este momento estamos haciendo un monitoreo a distancia mínimo para no interferir con la apropiación adecuada de parte de ellos. La idea es que ellos se den cuenta de lo que tienen y reaccionen en forma positiva. Nosotros estamos controlando lo que está pasando. Tenemos comunicaciones a través de cartas con el administrador, de tal manera de nosotros tener un control y no abandonar la tecnología a su suerte, porque ese es el grave problema de este tipo de tecnología. O sea, hay un problema de la calidad del proyecto inicial, y de las máquinas y de las obras civiles y de cómo se hace todo. Fundamental, tiene que ser bien hecho. Pero ese es un capítulo. Cumplido eso, haciendo eso bien, viene el otro problema que es mucho más complejo. Es qué pasa después de la entrega. Eso sí que es difícil. En todas partes de Latinoamérica y del mundo. La continuidad. Que no muera la máquina, porque tiene mantención mínima que hacerse. Una vez al año, cambiarle la grasa a los descansos, hacer una mantención preventiva. No dejar la máquina que siga andando porque no. Como anda bien, no le hacemos nada, y después del tercer, cuarto año de repente viene la hecatombe y falla una pieza fundamental, se rompe la turbina por no haber hecho este trabajo de mantención preventiva, y ahí entonces los costos de recuperación son palabras mayores. No están, aquí están los problemas, ha habido una desconexión y viene el desprestigio de la tecnología. Ya, pero ¿qué capacidad de generación eléctrica tiene esta microcentral? Esta turbina de Penichao genera 4 kilowatts. El caso de la generala son 10 kilowatts, del otro poblado, el proyecto Fosis, ¿no? El rango va desde 1 kilowatt o medio kilowatt en los cargadores de baterías, medio kilowatt, 1 kilowatt ya pueden ser alternadores para la corriente alterna, hasta 80 kilowatt o 100 kilowatt. Ese es el rango. El proyecto fue formulado de acuerdo a las necesidades de Michao. No hay que hacer una pequeña aclaración. Michao no tiene viviendas. Es un sector donde existen los baños termales, las cabañas, el camping y punto. Nada más. O sea, está a 60 kilómetros del sistema interconectado. Y aquí un kilómetro de costación son 3 millones de pesos, multiplicado son 180 millones de pesos. O sea, en términos de evaluación económica no hay por dónde. Ahora, por eso que la potencia de la microcentral es pequeña, porque no requería más. O sea, eso es lo que ellos necesitan. Y yo quiero hablar en términos de costos también. Tengo el proyecto acá, me estaba recordando, digamos, de que todo lo que fue microcentral, de la turbomáquina, regulador, disipador, etcétera, etcétera, tuvo un costo de en peso de 3.500.000 pesos, aproximadamente $8.500 en lo que fue el costo. Y en obras civiles estamos hablando de $6.000 casi. Y básicamente fue un proyecto para nosotros, diríamos, barato. Barato, hay que contemplar, digamos, que la mano de obra no se contempló en ese proyecto, porque como era trabajo voluntario, tenía que ser propuesta o resuelta por el ejecutor. Y en este caso la mano de obra se resolvió básicamente a partir, digamos, de algunas personas calificadas, con toda la asesoría de MPF, donde estuvo Jorge y Mario Luminó, dirigiendo la obra arriba. Y lo otro fue el aporte de jóvenes que llevaron hacia arriba, jóvenes estudiantes en general, que ayudaron sobre todo en la parte de las obras civiles, digamos, que era la parte pesada, porque el sector es muy rocoso y cualquier excavación que se quiere hacer era pero realmente complicada, porque estamos hablando de roca muy fina. En concreto, ¿qué se electrificó? Se electrificaron 10 baños termales, toda la aportación entre las termas y las cabañas, que son aproximadamente metros, ¿cuántos serán? 800 metros, toda la aportación. Que permitía también iluminar ahí la zona de camping, y son 10 cabañas. Cada uno, tanto las cabañas como los baños termales, tiene su ampolleta, tiene su regulador automático, su switch, su interruptor automático, y su enchufe, y que es todo lo que requiere la cabaña, porque es una cabaña modesta, sencilla, con 4 litros, pero relativamente sencilla. Las termas del Nitrao en el Alto Biobío son una muestra de que podemos defender adecuadamente el recurso hídrico de nuestros ríos. La comunidad pehuenche se beneficia de un proyecto turístico con el que puede incrementar su nivel de vida. El impacto ambiental causado por la microcentral es mínimo y la energía eléctrica está al servicio del desarrollo de esa comunidad. Este tipo de proyectos significan un ahorro sustancial en la inversión y los hacen posibles. Extender la red al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado a esas comunidades tiene un costo de aproximadamente $3,000 por kilómetro. En el caso de las termas del Nitrao, son 60 kilómetros, lo que implica un costo de $180,000. Imposible. El costo de la microcentral, en este caso, no ha sobrepasado los $9,000. Seguramente, de no contar con la posibilidad de una microcentral hidroeléctrica, las termas del Nitrao nunca hubieran contado con energía eléctrica. Lo mismo puede ocurrir en cientos de poblados y proyectos a lo ancho y largo de nuestra América Latina. De esta manera, podemos cuidar nuestros ríos. Escucharon Energías para la Vida. Técnicos de sonido Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización Ruth Díaz. Dirección General Francisco Ordóñez. Grabado en los estudios de Fiespal para Iberoamérica. Llevo días viendo el techo con algo aquí en mi pecho y no sé qué hacer. Tengo el corazón deshecho, sufriendo sin derecho y unas ganas de volverte a ver. Tengo miedo al acecho de las cosas que he hecho y no me han salido bien. Tu perfume en mi lecho y un poema mal hecho que no te entregué. Tengo luna llena y sin ti mi morena, es tan triste sentarse solito en la arena. Estoy yo aquí con mi pena, siento tanto frío y eso que esto me quema. Luna llena, tú eres mi ángel de veras, como quisiera que aquí conmigo estuvieras, pero yo sé que volverás. Satisfecho de que todo esté maltrecho, pronto ya va a desaparecer. Tengo el corazón estrecho, llenito de despecho, pero sigo esperando con fe. Antes de irme aprovecho para estar satisfecho, te prometo todo estará bien. En tu corazón cosecho esperanza y sospecho que tú lo sientes muy bien. Tengo luna llena y sin ti mi morena, es tan triste sentarse solito en la arena. Llena aquí con mi pena, siento tanto frío y eso que esto me quema. Luna llena, tú eres mi ángel de veras, como quisiera que aquí conmigo estuvieras, pero yo sé que volverás. Sí. Tú y yo amándonos por ti, yo quedaré envuelto en regalos, todos los besos que no te había dado. Todos los besos que no te había dado. y yo amándonos por fin. Y así serás ese milagro de amor sincero que por tanto tiempo ha esperado. Estamos ya de vuelta. Un abrazo para Omar Sarango, que se encuentra con nosotros como siempre, dando una mano ahí. Gracias, Omar. Bueno, 10 minutos y serán las 11 de la mañana este día viernes 8 de diciembre de 2017. Y bueno, hablábamos al inicio de nuestro programa que en estas fechas, en el mundo entero, es cuando más las personas compran las loterías. Sí, las loterías de diferentes índoles, ¿no? Pensando que realmente el próximo año puede cambiar su suerte. Pero hay muchas historias bastante particulares sobre las loterías y hay algunos análisis sociológicos de qué pasa con la lotería. ¿La lotería cambia afortunadamente la vida de las personas o la lotería cambia desafortunadamente la vida de las personas? ¿Qué será? Bueno, pensamos que de los dos deben haber casos, ¿no? Pero hay una mala fama con las loterías. Es decir, pensamos que la lotería puede, entre comillas, como dañar a la persona, un poco afectarle su corazón, ¿no? Y miren ustedes, hay algunas historias que esta mañana queremos compartir con ustedes. Esto, la primera historia es un golpe de suerte, y con un abrazo grande, yo agradezco la presencia igual de Paola Yambay. Ella va a compartir conmigo unos pocos minutos aquí, y será quien nos comparta este, un golpe de suerte. Te escuchamos, Pau. Un golpe de suerte. Nunca se sabe cuándo la suerte puede sonreírte. Y esto es algo que la curiosa historia del croata Franz Selak nos enseña. Nació en 1929. Selak había sobrevivido al descarrilamiento de un tren, un accidente de avión, un choque de autobús, dos incendios de auto, el atropello de un autobús que su auto cayera por el precipicio, ganándose el apodo del hombre de las siete vidas. Después de sobrevivir todos estos accidentes mortales, la suerte del profesor de música tuvo finalmente un vuelco a su favor. En 2003, dos días antes de cumplir 73 años, Selak ganó el equivalente de $1,000,000 en la lotería croata. Después de comprar dos casas y un barco y de contraer matrimonio por quinta vez, el hombre más afortunado del mundo dividió su fortuna entre sus familiares y amigos. Y miren, no queda ahí, ¿no?, la historia de este hombre. Fíjense ustedes, hay una persona en el mundo que se gana la lotería dos veces en una misma semana. Yo no sé cuál será la reacción, ¿no, Pau, de ganarse la lotería dos veces en una misma semana. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría? Chuta, no sé, tal vez ofrecer... Es que es tanto dinero, entonces tal vez daría fundaciones. Es que imagínese una cantidad de dinero. Claro, yo digo, no sé, si ahora pienso que daría a fundaciones también, pero yo creo que ya teniendo esos billetitos en la mano... Ay, así para serte sincera, yo ya pensaría dos veces. Porque un poco el dinero también nos envilece, ¿no? Si tenemos, queremos un poquito más. A lo mejor me pasaría eso, ¿no? Que quisiera que nadie me quite un solo centavo, tal vez. Puede ser. O lo otro, se suele decir que pagaría las deudas, se dice. Pagaría las deudas. Pero hay personas que no lo han hecho. Es decir, ¿tienen más deudas? Ni pagaron las deudas, se gastaron, despilfarraron, siguieron en la farra y pues no pasó nada, ¿no? Miren ustedes, para la mayoría, olvidar pagar los servicios, por ejemplo, dejar las llaves en la casa o no poner el despertador para el día siguiente, es un sinónimo de descuido y también de malos ratos. Pero para el británico Derek Ladner, su descuido le hizo ganar $1,500,000. Según el diario El Guardián, Ladner fue uno de los cuatro ganadores de un bote compartido entre más de $3,000,000 al jugar números habituales durante un sorteo de loto, ¿no? La sorpresa fue doble cuando una semana después este originario de Cornwall sacó de su bolsillo un ticket idéntico válido para el mismo sorteo, acordándose al instante que había jugado los mismos números dos veces.

Pero acá tenemos más, Los Guardianes de la Danza. Esto será en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura este domingo 10 de diciembre de 2017 a las 18 horas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Mambuco Dance Corp invitan al evento Los Guardianes de la Danza. Elenco y estudiantes de Mambuco presentan el trabajo realizado durante el último trimestre. Las entradas ya están disponibles en estas tres sedes: Capitán Ramón Borja, en el sector de La Luz, y también en Mariana de Jesús, sector Mall El Jardín. ¿Hay exposiciones? Claro que sí, motivos de aquí y de allá. La Sala de Exposiciones de Eduardo Kingman, de la Casa de la Cultura, nos invita a todas, a todos, el miércoles 29, hasta el viernes 29 de diciembre de 2017, desde las 9 de la mañana, a esta muestra exposición Motivos de Aquí y de Allá, de Luis Esteves Michelena, por los 50 años de El Sadai. Por otro lado, también la exposición de obras de arte de Quito y el Ecuador, de José Humberto Andrade, Sala de Exposiciones Miguel de Santiago, hasta el día miércoles 20 de diciembre. El artista José Humberto Andrade Flor presenta la exposición Obras de Arte de Quito y del Ecuador, quien da a conocer a la comunidad nacional e internacional lo que Quito, capital de la República del Ecuador, tiene como patrimonio cultural, tanto en sus monumentos, museos, iglesias, fachadas, así como las mejores obras de artistas ecuatorianos como Carlos Rodríguez, Eduardo Kingman, Pedro León Donoso, José Enrique Guerrero, entre otros. A través de rompecabezas elaborados en cartón gris, papel adhesivo, conteniendo las imágenes de los sitios más representativos a todo color y con acabados de lujo. La técnica de elaboración de las obras es el rompecabezas, esencialmente sobre Quito, patrimonio cultural de la humanidad, y obras de reconocidos maestros en la pintura, escultura, orfebrería y demás técnicas. Todos invitados, amigas y amigos, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la Sala Miguel de Santiago, de lunes a viernes de 9 a 16 horas 45 hasta el 20 de diciembre, con esta obra del maestro José Humberto Andrade. Y para concluir, la exposición Más Allá del Tiempo, de Luis Potosí. En la Sala de Exposiciones Joaquín Pinto, desde el sábado 2 de diciembre, y están abiertas las puertas hasta el 29 de enero, amigas y amigos, desde las 9 de la mañana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana nos invita a todos a esta exposición del maestro escultor ibarreño Luis Potosí Suárez, quien cumple 60 años de trayectoria profesional y 80 de vida. Más Allá del Tiempo se titula la exposición retrospectiva, que contiene alrededor de 103 esculturas elaboradas entre lo artístico y artesanal. Bien, amigas, amigos, esto está dentro de la agenda cultural. Y bueno, el tercer Festival de Villancicos, La Niñez y la Magia, Música de Navidad, esto sí es en Loja, Teatro de Arte Segundo Cuevaseli, en Bernardo Valdivieso y Rocafuerte. Así es que, amigas y amigos, el 14 de diciembre, allá en Loja, en la Casa de la Cultura, está el tercer Festival de Villancicos, La Niñez y la Magia Musical de Navidad. Nos quedan unos minutos ya para concluir nuestra jornada del día de hoy, y le pedimos a Pau ir a la música. Tus ojos me están llenando. Bien, amigas, amigos, vamos a finalizar la rayuela la mañana de hoy contándoles que a través de su cuenta de Twitter, la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento de Quito anunció ya el restablecimiento del servicio en varios sectores de Quito como Conocoto, Santa Mónica, San Juan, La Luz Baja y Cumandá. Reiteró que la restitución de líquido vital en las demás zonas afectadas tras el derrumbe en el Troje se normalizará en el transcurso de la tarde de hoy. Más tarde, se dio a conocer que zonas del sur de la capital ya cuentan con agua potable, como en la 6 de diciembre, en Santa Teresita, también en San José de Monjas, El Pintado, Dos Puentes, La Libertad y Guajaló. El alcalde Mauricio Rodas confirmó hace unos momentos, esta es una noticia de última hora, confirmó hace algunos momentos que en el 50% de los sectores afectados ya se restableció el servicio. Según la EMAP, luego de varias horas de trabajo se logró culminar con la reparación del canal del Pita, afectado tras el alud, lo cual permitirá el restablecimiento del servicio en este tiempo determinado. Asimismo, aclaró ante las especulaciones que circulan en redes sociales, no existirá una suspensión programada a los barrios perjudicados por la emergencia presentada y se recomienda a la ciudadanía que se informe por canales oficiales. Agua de Quito hace un llamado a la solidaridad y colaboración de los quiteños para que consuman el agua estrictamente necesaria. Esto pues a fin de contar con el causal que permita dotar de líquido vital a todos los sectores. Este es el comunicado de última hora de la empresa metropolitana de agua potable. El secretario nacional de agua de Senagua, Humberto Cholango, confirmó que el canal que recoge el agua del río Pita empezó a tomar el caudal habitual dirigiéndose ya a los almacenamientos y pues deberá ir a las plantas de tratamiento, a los tanques de distribución. Todo esto, por supuesto, llevará su tiempo. Carlos Espinosa, gerente de operaciones de MAPS, aseguró que tienen informes de que la ferroviaria y Cumandá ya está llegando en estos momentos agua, ratificando que el canal ya está limpio y que el agua circula a las plantas de tratamiento. Comienza ya entonces a abastecerse de agua para Quito. Qué bien. Con esta buena noticia para todas y todos, pues nos despedimos. Quiero agradecer a Paola el trabajo del día de hoy, a Panchito Viracocha, igualmente pues a Omar Sarango, que también ha prestado su contingente la mañana de hoy. Un abrazo a mis compañeros y amigas, amigos, nos volvemos a ver, a oír, ¿no? El día lunes, cuando comience la rayuela a las 9 de la mañana. Un abrazo para todos. Buenas tardes. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos. Aquí, en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.